Hola María, ¿qué tal tu clase? Muy bien, tengo un grupo muy interesante. ¿Ah, sí? Sí, mira, tengo una cantante de ópera, dos científicas, un médico, tres estudiantes y un jubilado. ¿Y de dónde son? Pues los estudiantes son chinos, el médico es de Senegal, la cantante es rusa, las dos científicas son de Holanda y el jubilado es alemán.